resecó la tierra. El aire matinal se hizo muy denso y el polvo se encumbró como un cometa oscureciendo el cielo. Se marchitó el aroma y su amarillo ya no fue tan intenso. Las rosas sin su invierno se me empequeñecieron. Y fue muy triste ver en nuestros campos a los animales muertos. Mi alma se resecó como la tierra sin ese ansiado invierno. Fue entonces que llegaron las hormigas, esas verdes hormigas que todo lo invadieron. Muy pronto tendrán lluvia, nos decían, y se refolcijaban con el hocico lleno. Y vivieron prepotentes y temidas, como reinas déspotas vivieron. Y se fueron los meses, y se fueron los años, y las luces se apagaban y apagaban de nuevo. Pero la lluvia jamás se hizo presente, porque las verdes hormigas nos mintieron. Se lo comieron todo y con la boca llena, cuando no quedó nada, un buen día se fueron. Así como llegaron, un buen día se fueron y no dejaron nada el día en que se fueron.